podcast. Yo soy Elizabeth Collins. Esto es el episodio 47. Me doy cuenta que solo he hecho 2 podcasts en español este año entero. No tengo excusas. Solo que es, con más tiempo que pasa hablo menos y menos español. Atrapada como estoy en este país. No estoy atrapada, vine voluntariamente. Bueno, entonces no sé, pero muchísimas cosas han pasado. No hice mucho podcast en inglés el año pasado tampoco. Estoy haciendo un proyecto social, vamos a decir. Estudié para enseñar alfabéticos o hacer alfabéticos. A enseñar a leer y escribir a adultos. Entonces estaba muy ocupada con terminar el curso para certificarme como es un certificado menor, no es de universidad ni nada, es como un curso en breve. Eran 4 fines de semana, 2 de ellos eran 3 días, pero eran los días enteros muy intensivo. Y todavía no es, y estoy calificada, bueno, casi estoy calificada, porque había que hacer 20 horas de tutela y tengo que entregar mi, bueno, yo estaba muy ocupada con eso y todavía los fines de semana estoy dando clases. Tengo un estudiante adulto que necesita ayuda. Hay muchos niveles diferentes de los estudiantes. Unos que no saben leer ni nada y otros que necesitan ayuda. Y me encanta hacerlo, pero me hizo muy difícil durante trabajar 40 horas, también estudiar, también mostrar en los fines de semana, también mi activismo. Así que otras cosas no he hecho mucho. Bueno, esto es el último podcast del año 2015. Y vamos a decir el primero del 2016, porque cuando lo pongo en el internet seguro va a ser el año nuevo, o casi el año nuevo. Así que feliz año nuevo a todos que están escuchando. Bueno, mucho ha cambiado en el mundo de activismo de veganismo. No sé si han dado cuenta en sus países. No sé si tengo escuchadores o no sé si hay escuchadores. Pero si hay, no sé si son veganos nuevos o recién, o si tienen muchos años de ser vegano. Yo cumplí 8 años casi ahora de ser vegana. Y empecé muy pronto de tratar de ser activista o abogada de veganismo en la comunidad de mi comunidad local, donde yo vivo, en la calle o cualquier oportunidad en mi trabajo, y también en internet, mucho en internet, mucho más en internet, porque paso casi toda mi vida sentada al frente de mi computadora, parece. Bueno, entonces he notado muchísimo cambio en los últimos 4 años, por lo menos, en mi país, en el mundo general y en el mundo de activismo. Empezó la revolución no violenta de abolición. Hay muchos discursos. El discurso está cambiando de tratamiento al uso de animal. Hay mucho más abolicionistas en el mundo. Hay mucha gente que se llaman abolicionistas tratando de robar el nombre para ellos mismos, que no son abolicionistas. Porque lo que pasa es que esa palabra está de moda y todo el mundo quiere ser abolicionista, pero hablarlo y serlo son 2 cosas. Les recuerdo los 6 principios del enfoque abolicionista de Gary Francione. Lo voy a poner el enlace de la traducción en español, de esos seis principios, que son importantísimos. Y no es una religión o dogmático ni nada. Son puras verdad, son ver, ver, son solamente son verdades puras y morales, iguales a los de los derechos humanos. Son guías para activistas, son recuerdos de la causa de la causa de justicia, y son clarificantes clarifican también la posición nuestra, que es muy importante porque está tratando de dañar y de cambiar el sentido de abolición y de ser vegano y abolicionista y todo. Hay mucha gente tratando de dañarlo, de cogerlo para ellos mismos, para su propósito, para su convivencia, no, para su conveniencia. Así que esos seis principios, léeselo. Si no está de acuerdo, pues no tiene que estar de acuerdo, pero si quiere ser abolicionista, si quiere hacer activismo abolicionista, esos seis principios debe ser la guía, porque tienen son pura justicia, están contra la injusticia, son muy claros y yo estoy de acuerdo con todos. Aparte de eso, hoy yo voy a hablar de algo que es el problema más grande, creo yo. Es lo que previene más que nada a activistas y veganos hacer promocionar veganismo sin esquivar en la comunidad suya lo que es que necesitamos. Eso es la revolución. Bueno, yo voy a hablar de lo que se llama asuntos de un solo tema. En inglés es como es un concepto articulado por Gary Francione y ha traducido así de Ana María Boglio, que es muy buena traductora, así que yo voy a usar su traducción. También yo voy a leer de un ensayo que hizo una traducción de un ensayo hablando de eso, del enfoque abolicionista, traducido por Ana María Boglio, escrito en el 2010. Hay más ensayos, pero yo solo voy a leer la definición general, pero las cosas se complican mucho cuando hablamos de asuntos de un solo, digo, perdón, a campaña de un solo tema, no asuntos de un solo tema. Estoy hablando de campaña de un solo tema, según el activismo vegano. Esto para mí es lo que impide más que nada una revolución unida, constante, de veganismo. Son esos campañas de un solo tema. Voy a tratar de hablar detalladamente de ellos y mis oposiciones y mis pensamientos, que están influidos, por supuesto, por esta definición y hecho por Gary Francione. Fue él que inventó como ese concepto, según el mundo de activismo de otros animales. Pero primero de hablar de eso, porque va a ser muy difícil para mí por el vocabulario que necesito y porque es complicado y mucha gente no está de acuerdo, mucha gente han invertido muchísimo tiempo en campañas de asuntos singulares, tienen muchas personalmente involucrados en ellos, dedican su tiempo y tienen recuerdos personales y tienen sus razones para apoyarlos. Pero yo voy a tratar de a abrir o exponer los problemas con esa forma de pensar y esa forma de seguir con lo viejo que ya no funciona y no es radical, no es nada de radical. Hay muchos grupos y mucha gente que se llaman radicales que no son. Están haciendo lo mismo y es totalmente el opuesto de radical. Y todo rodean campañas de un solo tema. Bueno, antes de hablar de ellos, yo voy a confesar que yo iba a hacer un podcast en inglés y en español acerca de este tema, porque este tema para mí, yo he hablado mucho de este tema en internet, pero nunca le he puesto en un podcast dedicado a este tema. Pero lo que pasó fue hace como 5 o 6 semanas atrás. Yo estaba totalmente lista. Yo tenía mi vida bien organizada. Yo tenía mi rutina. Yo iba a yoga. Yo tenía mi clase los sábados con el estudiante. Yo hice mi mesa de activismo. Eso estaba empezando de hacer más frecuentemente porque ya es verano aquí. Y de golpe, sin esperar o sin planificar, yo rescataba 18 ratoncitos de una situación muy mala. Eso cambió mi vida, lo puso de pie en, ¿cómo se dice? Totalmente revolteó mi vida por los últimos 5 o 6 semanas. Hasta ahora estoy más calmada y bueno, les voy a contar. Lo que pasa es que yo trabajo en una organización gubernamental de supuestamente de cuidarlos, o sea, es los bienestar de los niños, es la organización gubernamental de bienestar de niños, ¿no? Entonces, supuestamente, bueno, yo no debo decir supuestamente, pero el sistema está roto, el sistema está roto. Yo totalmente desilusionada, pero entonces tenemos los trabajadores como yo, las asistentes sociales, yo los respeto mucho. Es el sistema que está roto, no ellos. Ellos están tratando de trabajar en un sistema roto. Bueno, es buena gente. Entonces, donde yo trabajo con ellos, yo hago nada más que administración y todo. Yo no soy asistente social, pero trabajo con asistentes sociales. Y un día, y yo estoy parte, ahora estoy, antes. Y el año que viene yo voy a volver, digo, al centro de llamadas, el call center nacional de la organización del país entero. Entonces recibimos notificaciones, como se dice en inglés, notificaciones de abusos de niños o de problemas, o sea, gente preocupada nos puede contactar. Yo creo que este niño está siendo abusado. También la policía, también delincuencia de los niños, saben si cometen un crimen y si son niños, entonces está bajo de la nuestra no sé la palabra, pero es nuestro negocio, ¿no? Entonces, en el mismo piso de donde yo ahora, yo no estoy en el centro de llamadas, yo estoy en otro piso, en el segundo piso, y estoy cerca de la parte de la organización que tienen los asistentes sociales que van a la comunidad y que tienen sus casos de niños y de familias y todo. Y algunos de ellos que tienen más que 17 años, que cuando se acaba nuestro, nosotros no podemos legalmente estar involucrados en su vida. O sea, había una de 17 que tiene problemas mentales, autismo, yo creo. Pero es reconocido como adulta en el mundo bueno, en la organización mía, porque se acaba a los 17 años. Cuando cumple 17 años, ya está fuera. Pero tenemos algunos casos que somos como guardiantes, o somos como, no ayudamos, o supuestamente debemos que ayudar el adulto. No podemos mandar pero algunos casos especiales estamos presentes en su vida tratando de ayudarle a buscar trabajo, si necesitan ayuda, o sea, estamos ahí tratando de ayudar. Entonces, un caso de eso es esa muchacha de 17 años que tiene autismo, que siempre ha sido parte del sistema, se creó en nuestra organización desde muy joven. Tú sabes, fue abusada y todo, a los 2 años, o sea, un bebé abusado. Entonces después la sacaron de la familia, entonces vive en nuestra organización, entiende, como se en casa de casa, tratando de buscar un hogar permanente y nunca lo aparece, entonces mueve. Entonces es como igual a todas las partes del mundo, todos los países que tienen ese sistema, porque el mundo está roto, el sistema del mundo está roto, porque la neoliberalismo y el capitalismo y la avaricia y toda la injusticia y el racismo y el sexismo ya sabemos. Entonces ya. Pero bueno, ella desafortunadamente, por su enfermedad o su condición o lo que sea, dicen, me dijeron, está ahora obsesionada con ratoncitos, es su proyecto nuevo, es su pasatiempo. Desafortunadamente, en el mundo, los otros animales no cuentan para nada. Son cosas, no son personas. Los ratoncitos, menor que nadie, peor que casi todos. En nuestras tiendas, bueno, seguro en todas partes del mundo, lo venden fértiles, ¿no? Así que tú puedes comprar un ratoncito varón y una ratoncita hembra y los puedes poner juntas para hacer como 10 bebés en un mes. Entonces tú puedes hacer una situación descontrolada entre 2 meses. Y lo venden así. Y lo que pasa es que ella, porque tuvo muchos ratoncitos y lo quería vender, pero también tuvo algunos pájaros y todo, la botaron del hotel donde estaba quedando, entonces se terminó sin hogar. Nuestra organización estaba cargada de buscarle hogar. Ninguna persona, ningún hogar, ningún hotel, ningún casa de que ayuda a gente así, lo que sea, quería los animales. Entonces lo iban a mandar al SPCA, que es la Sociedad de Prevención de Crueldad Animal, pero no es. Tratan de hacer, pero es muy especista y lo matan. Entonces, como que estaban, bueno, yo no sabía, pero como que estaban dos de ellas embarazadas y era mezclada los varones y las hembras y eran 18. Yo no sabía que eran 18. Entonces, si lo mandaban al SPCA así, con su sexo intacto y también con dos preñadas y esa cantidad, lo iban a matar instantemente. El SPCA no va a gastar 2.000 dólares para abortar las dos hembras embarazadas y separar todos y poner, o sea, ni siquiera aceptan casi ratoncitos, pero ellos bueno, yo voy a hablar un poquito más de ellos porque ha cambiado la cosa. Bueno, entonces yo llegué a mi trabajo sin saber nada de eso. Llegué a mi trabajo el lunes 20 de, no, digo el 23 de noviembre. Mi vida estaba totalmente organizada, ya yo tenía una rutina perfecta. Llegué y vi las compañeras del otro lado, en el otro departamento, que eran las asistentes sociales de esa señorita de 17, con dos jaulas y yo vi como dos o tres ratoncitos. Y yo, como que me saltó mi corazón, porque yo vi instantáneamente que había problema, porque nadie es vegano en donde yo trabajo. Bueno, debo decir que una es come vegana, es comiendo una dieta vegana. Yo no creo que es vegana. Se llama vegana, pero como la gente que se llama abolicionista, mucha gente que se llama vegana no lo son. Pero ella, por lo menos, no come productos animales. Entonces, yo le dije, ¡oh! Así que yo hice así mismo, ¿qué va a hacer con estos ratoncitos? ¿Qué van a hacer? Y la otra dijo, bueno, le vamos a llevar al SPCA. Y yo, no, no, no, no, no lo puedes, lo van a matar. Yo los tomo, dame a mí, yo los cuido. Yo no sabía ni la historia ni nada, solamente que se iban al SPCA, que me lo dan a mí. Y yo lo resuelvo. En ese momento yo no sabía que eran 18, ¿ok? Aunque sea, ojalá, yo deseo pensar que yo hiciera lo mismo. Pero en ese momento yo pensé que eran como 2 o 5, como 5 o 6, porque eso es lo que vi. Bueno, me dicen, ay, gracias, sí, toma. Yo estaba panicando porque yo tengo dos gatas. Una que está tan vieja que no es ninguna amenaza, pero la otra, uy, yo vivo en un cuarto solamente. Yo tengo un apartamento mío que tiene ducha, inodoro y cocina. No tiene cuarto de baño, solamente como una ducha. Y muy pequeño, vivo en no se llama ni siquiera, se puede decir de, bueno, cuando se compara a muchas personas en el mundo, vivo como una reina. Pero en mi país vivo como media humilde, vamos a decir. Y un cuarto, no tengo sala ni nada, solamente mi cuarto donde hago todo. Duermo ahí, mi computadora está ahí y al lado está la cocina. Pero yo estaba pensando, no tengo mucho espacio, pero por lo menos yo tengo un mueble donde guardo mis vestidos que está alto. Y yo tengo otro, se me olvidó la palabra, ¿cómo que se llama? Hace muchos años. Bueno, se me olvidó la palabra, pero es otro mueble donde se guarda ropa, ¿no? Entonces, el otro está muy alto y el otro está bajito, donde se puede saltar la gata, pero yo lo cubrí con una cosa de bambú que yo tengo, como un pared que se puede mover, como algo que traje de Nueva York, algo de los chinos que supone atrás para vestirse y todo eso en las películas antiguas. Entonces eso lo cubrí, el mueble más bajito, pero al principio yo no sabía nada de ratoncitos, entonces tenía dos jaulas. Pensé que tenía como 5 o 6 ratoncitos, no sabía nada, no sabía ni loca lo que estaba haciendo, pero por lo menos que no vayan al SPCA, vamos a ver. Lo puse encima del mueble y lo bloqueaba todo el acceso para que la gata chiquita no la puede alcanzar. Después descubro que en una jaula son 14 y en la otra son 2, o en una son 12 y en la otra son 4, no sé, eran 16. Y cuando me di cuenta de eso, respiraba un poquito más profundo, pero no, está bien, vamos a resolver. Y después entonces necesito llevarle, yo estaba panicando porque yo no sabía mucho de los ratoncitos, pero yo sé si reproducen rapidísimo. Y yo sabía que eran hembras y varones juntos. Entonces hice una cita urgentemente con el veterinario del martes y los tenía planificados de llevarle todos a ellos para que me avisa. Bueno, resulta que una estaba muy, muy, muy, pero muy embarazada y decidí hacer la cirugía para abortar. Puede ser que mucha gente escuchando no están de acuerdo de eso. Yo estoy de acuerdo de eso. Y ella salió muy bien de la cirugía. Tenía 11 fetos adentro de ella. 11. Y había otra que descubrí el próximo día cuando llegué a mi trabajo el miércoles. Había dos ratoncitos en otra jaula que había llevado a su casa. Porque lo que pasa es que el viernes anterior la muchacha fue botada a la calle, no tenían hogar, entonces ellos estaban tratando de buscarle hotel o lo que sea y tenía todos sus animales, había un pájaro. Entonces, no sabían qué hacer. Entonces, el viernes, qué bueno, qué suerte que hicieron eso. En vez de llamar a la SPCA enseguida, lo llevaron a sus casas por el fin de semana a ver lo que iban a hacer, como que a decidir. Entonces, el pajarito se fue a la casa de la gerente, que la dejó a su hijo en el mismo cuarto, el hijo chiquito, que abrió la jaula y se fue volando el pobrecito y seguro está muerto horriblemente. Qué mal. Uy, qué falta de responsabilidad. Bueno, tú sabes, el mundo especista. Entonces, ese pajarito no podía ni yo ni ver ni nada. Ese pajarito no tenía chance. Pero los ratoncitos se fueron a dos casas o tres casas. Una jaula con una, otra jaula con otra. Y el miércoles, la asistente social de la señorita lo trajo lo suyo, que eran dos. Así que eran dos más. Y ahora yo sabía que yo tenía como. Porque había muchísimo bebé. Había una mamá que tenía mucho bebé, bebé tras bebé. Así que eran chiquititos, acaban de nacer. Y sucedió que fue. Los dos más chiquitos nacieron el mismo viernes que las quitaron de la señora, de la señorita. Bueno, yo puedo hablar por días de esos ratones. Lo único que voy a decir es que era un lío. Todo está bien, pero yo no dormí por un mes. Y gracias al cielo, yo tenía dinero ahorrado en el banco por un devuelto de los ingresos que no lo hice por 5 años y de repente tenía que reponer los frenos en mi carro, eran $600 y no lo tuve. No lo tuve porque yo soy muy mala para ahorrar dinero y también nunca he ganado mucho dinero, nunca he tenido mucho sueldo, pero entonces de panicando porque necesitaba mi carro y no podía pagar los frenos, me di cuenta que para los últimos 5 años no había hecho mis ingresos. Bueno, resultó fue que el gobierno me debía como $2,000, así que pagué los frenos y puso el resto en el banco, así que qué bueno porque necesitaba eso urgentemente y lo tenía ahí guardado. Y también yo hice una página web de Facebook y gente me hicieron dos donaciones que antes no, que al principio los negaba, pero después lo aceptaba porque cuesta mucho dinero. Porque cada uno de ellos, bueno, eran dos que estaban embarazadas, uno de 11 fetos, otro de 8. Eran 19 ratoncitos nuevos que yo iba a tener en un golpe si no le hice la cirugía. Lo sobrevivieron todo. Yo ahora tengo 10 adoptadas. Exitosamente, cuatro, una casa de una vegana muy tierna que están bien, dos hembras hermanas en otra casa, dos, una pareja, una de que estaba embarazada que ya no, y y todos tienen su no, menos las cuatro chiquititas, tres chiquititas que fue a la vegana que es muy responsable, pero todos tienen su operación para que no pueden hacer hijos. Y ahora, entonces 10 se fueron a casas, eran dos también, dos hermanitos, todos son hermanitos, pero dos fue a otra casa. Así que 10 animales he adoptado a gente, me quedan 8. Dos que están en el SPCA con el acuerdo. Bueno, primeramente tenía que hacer la cirugía para que no puedan ser padres, y es una pareja, ella que tuvo el 11, la que tuvo 11 fetos, y el hombre, y su esposo, vamos a decir, el padre de muchos de estos bebés. Están ahora en el SPCA, en la Sociedad de Prevención de Crueldad a Animales. Yo no sé, seguro en español es otro siglo. Pero con el acuerdo de que no tienen permiso de hacer nada malo a ellos. Cualquier cosa que pasa, si le enferman, lo que sea, que me lo devuelvan en siguiente. Pero estoy tratando de que el SPCA le buscan hogar para ellos. Pero yo les doy una semana más, después del año nuevo. Si todavía no están adoptados, los voy a buscar y los traigo a mi casa. Pero El lío de tener 18 ratoncitos no te puedo describir. Yo no sabía nada de ratoncitos, pero solo puedo decir que al final de todo, después que aprendí todo, que se pueden matar, son agresivos, no se pueden reproducir entre 3 o 1 mes de edad. Una mamá que da luz está fértil o está lista para preñarse de nuevo entre 24 horas y un hijo suyo le puede preñar. Es un lío total. Bueno, después de todo el lío de mes, fue un mes más como caótica de mi vida entera. Cuidando esos 18 y tratando de separarles cada jaula, panicando que las otras chiquitas que tal vez eran fértiles ya o eran maduras suficiente para que estaba embarazada y no sé, ay, ay, ay, qué lío. Bueno, todo lo terminando fue que yo odio aún más, yo odio la domesticación, aún más que nada. No, lo odio tanto, es un lío lo que hemos creado, nuestro. No, nosotros seres humanos con esos pobres animales. Odio la domesticación, odio la domesticación. Por eso yo apoyo hacer cirugía a los animales para que no puedan reproducirse. Yo sé que es totalmente malo. Pero es peor dejarle reproducir, porque son domésticos, no son animales salvajes y bueno, eso es otro podcast, pero ya, así que odio la domesticación aún más lo odio. Eso fue mi vida y ahora tengo 8, estoy enamorada de cada uno, por supuesto, están totalmente bien, lo estoy haciendo la cirugía cada uno a uno, a los hombres son totalmente... Todavía están fértiles o se pueden empreñar una hembra por 2 semanas después de la cirugía, imagínate, así de la determinación de ellos para reproducir. 2 semanas, donde cada varón después de la cirugía tiene que estar aislado todavía por 2 semanas más. Después de 2 semanas se puede reunir con una chica, pero estoy haciendo cirugía a todas, especialmente si voy a adoptarlas a la gente. Porque no confío en la gente, en ser responsable. Bueno, yo creo que puede ser que termino con estos 8, y no me molesta tanto, es 1000 veces mejor que 18, y ahora que están algunos reunidos en una misma jaula, son menos jaulas. Al principio tenía que tener cada uno en su propia jaula, no tenía suficientes jaulas, yo estaba comprobando, digo, comprando jaulas de segunda mano en el internet, usando cositas con cualquier cosita que yo pude pude hospedar un ratoncito, cualquier cosita. No era ideal, no era buena situación, pero era lo mejor que yo pude hacer y todos sobrevivieron y tenemos una relación más o menos bien y me confían y ay, lo pobrecito. Pero sí, tengo ahora 4 jaulas en mi casa y una en el SPCA, pero una jaula tiene uno que acaba de hacer su cirugía, un varoncito, que en 1 semana más puede estar reunido con tal vez otras hembras, pero eso también es complicado porque se pelean y si no le gustan, se pelean y se pueden hacer mucho daño, mucho, lo pueden matar uno al otro. Yo no sabía eso de ratoncitos, pero es verdad. Búscalo en internet. Yo aprendí mucho. Yo sé casi todo de ratoncitos ahora, para que sepa. Y sí, entonces yo tengo otras, sí. Pero estoy buscando casa para los 4, los 6. Hay 2 que yo voy a quedar conmigo porque una fue la mamá de casi todos los chiquitos y ay, ha pasado tanta cosa que no la. Ay, no quiero que le haga más estrés. Y también uno de los varoncitos más chiquitos, más tímido. Yo no puedo adoptarle, no. Él es demasiado tímido y le van a perseguir. Los otros le van a golpear y todo. Entonces, esos 2 son míos. Tratando de buscar hogares para los otros 6. Sí que me quedo con los 8. Ok. Ya, bueno, eso fue mi historia de que, wow, no te lo puedo decir, pero la domesticación es una cosa diabólica que no debe seguir. Por eso soy abolicionista. Ok, vamos a hablar de estos campañas de un solo tema. Voy a leer la definición básica de Gary Francione, traducido por Ana María Boglio en su sitio web Anima. Ok. Una campaña de un solo tema implica identificar algunos usos específicos de los animales o alguna forma de tratamiento y hacer eso el objeto de una campaña para terminar con el uso o modificar el tratamiento. El problema de una campaña de un solo tema es que presenta algún uso o tratamiento particular como moralmente distinguible de otras formas de uso o tratamiento y que haciéndolo así, explícita o implícitamente sugiere que otras formas de explotación son menos problemáticas en el plano moral. ¿Entiende? Casi todo, vamos a decir que todo el mundo de activista animal son campañas de un solo tema. Todas las campañas son bienestaristas, que tienen problemas en sí mismo, pero veo muchísima gente en el mundo, inclusivo en todas partes del mundo, obsesionados con cualquier campaña de un solo tema por ahí o por allá. Entonces, cuando Gary Francione dice una campaña de un solo tema implica identificar algunos usos específicos de los animales o alguna forma de tratamiento, estamos hablando de, bueno, elige cualquier campaña que existe en tu país y así es, ¿no? Si es de sobre el taurismo, tauromaquia, ¿no? Eso es una campaña de un solo tema sobre la tauromaquia, ¿no? Si estamos hablando de la antipiel, de las campañas contra piel, usar de piel animales, eso es un es eso es esos son lo que él dice. Al identificar algunos usos específicos de los animales, esos dos son ejemplos de eso. Las campañas de alguna forma de tratamiento son las de los pollos en jaulas que quieren, se llama battery hens en inglés, o sea, en jaulas muy chiquitas para sacar los huevos, entonces hay muchas campañas en el mundo para sacarle de la jaula, pero no sacarle de la explotación, no, solamente sacarle de la jaula. Así que es problemático como quiere, el bienestarismo es problemática. Pero vamos, si el bienestarismo tiene sus problemas y tiene sus defectos irrevocables, totalmente imposibles de justificar, el bienestarismo es totalmente especista. Dejamos al lado para este podcast los asuntos, digo, siempre digo asuntos, las campañas de asuntos, porque yo quiero decir campaña de asunto singular. Yo creo que también se llama campaña de asunto singular o campaña de un solo tema. Es lo mismo. Estoy usando la traducción de Ana María Boglio porque confío en sus traducciones. Entonces, vamos a fijarnos en las campañas de un solo tema que quieren supuestamente abolir un cierto uso de animal, no modificarlo. ¿Okay? Por ejemplo, la tauromaquia o la de piel. Vamos a fijar. Mira. Estos son especistas, porque si fijamos en un uso, elevamos sobre todos los otros como el peor, o ese tipo, esa especie de animal como más importante, aunque no lo diga. Si estás protestando la tauromaquia, ¿es tauromaquia? Yo no sé si lo estoy, ¿cómo se dice? Pronunciando bien. Vamos a ver. Ah, sí, perdón. Tauromaquia. Sí, así es. Tauromaquia. Perdona. Ah, sí, tauromaquia. Sí. Ok, esa es una campaña antigua, ¿no? Lo que es más antigua que eso, que es más es global, porque la tauromaquia solo existe en algunos países, es la campaña de un solo tema de piel de animal. Eso en cualquier país es uno de los campa las campañas de solo tema más establecidas que nada. Y es un fracaso total porque sigue la piel, porque sigue el especismo. El problema es el especismo. Eso es el problema. El problema es que todo el mundo, inclusivo las que supuestamente están contra el uso de piel animal, cada día, 3 veces al día por lo menos, están entrando en la boca, masticando los cuerpos, los cadáveres de animales matados que sufren igualito, con nada de necesario, no, igual de no necesario a los toros en la tauromaquia. Y esa gente están viendo todos los animales como cosas. Así que en ese mundo es inútil tratar de fijar en un uso. Hace daño, hace daño. Primeramente no funciona. Pero aunque funcionara, es después de casi un siglo de activismo. Vamos a hablar de piel. Yo no sé cuántos años son, pero por lo menos 50 años, intensivamente, hasta ahora, están protestando la piel, el uso de la piel animal, hasta los grupos radicales y todo. Escuche lo que quiero decir. Lo que estoy diciendo es que cuando hacen eso, ignoran el resto del uso animal, necesariamente lo tienen, lo están obligados a ignorarlo, porque para ganar apoyo y dinero y atención para su campaña contra la piel, tienen que buscar el apoyo de todos, e inclusive los no veganos, que son hipócritas porque están comiendo cadáveres o usando lana o cuero de animales que han sufrido igual, igual, porque no vamos a comparar sufrimiento así de ese extento, porque sufrimiento e injusticias es sufrimiento e injusticia. Y no estoy aquí para comparar, hacer comparaciones, que ese animal sufre más porque tuviera 10 días en la jaula y lo quitaron la piel mientras vivía, y la otra solamente tuvo 5 días y la mataron con un golpe a la cabeza antes de quitarle la piel. No importa. Lo que importa es que la injusticia es igual y que el uso animal es igual de inmoral, independiente de lo que sea. Y hay que poner todo en el mismo plano. No hay que subir y elevar otro sobre otro. Porque eso, aunque no quiera específicamente o explícitamente o implícitamente, como dice Gary Francione, ignora el otro uso. Entonces, especista, es especista. Igual que la campaña contra los japoneses que están comiendo ballenas y delfines. Muchísima gente en el mundo que comen ovejas, vacas, ternuros, cerdos, pollos, y que usan lana, y que, ay, qué sé yo, están protestando los japoneses. También otro problema con las campañas de asunto, digo, asunto singular, de son solo temas, es que aumentan el racismo mucho, muchas veces. Por ejemplo, otro es el comer la campaña contra comer perros y gatos, bueno, perros, por ejemplo, en Corea y China. La mayoría de esas campañas son contra, excepto la de contra piel, pero hablando de lo contra los japoneses y todo, esto son todas las campañas de un solo tema son hipócritas como quiera, porque si tú estás contra la piel, tú debes estar contra el cuero y la lana y el comer animal y el ir al zoológico y a la tauromaquia y a todo el uso animal, porque todo es igual, no hay diferencia. Hay diferencia en calidades de tratamiento, pero eso no es importa un abolicionista contra la esclavitud. La esclavitud es lo que fijamos. Y la única cosa que fija en la esclavitud y que quiere abolir la esclavitud y es la única forma de expresar y participar en la abolición del uso animal es el veganismo verdadero. No ese veganismo mitad veganismo y ese veganismo no veganismo que hay. El veganismo, veganismo es vivir con la intención de hacer el menos daño, de no participar nada en la explotación de los otros animales, de cualquier forma. El veganismo abolicionista, lo que yo propongo y que yo apoyo y que yo promociono, incluye los seres humanos en eso. Así que estamos contra el racismo. Y por eso estamos, bueno, por muchas razones, pero parte de eso es el racismo implícito en las campañas por ejemplo, de un solo tema, por ejemplo, contra los japoneses y contra los coreanos que comen perros y todo, por los países occidentales que comen todos los otros animales, pero no comen perros, así que los japoneses son malos por comer delfines, porque nosotros amamos delfines, nosotros adoramos delfines, así que ellos son malos porque atacan a los animales que nosotros adoramos, pero los otros animales que nosotros atacamos y explotamos no cuentan. O sea, ve, es totalmente, es manteniendo el especismo, es manteniendo la inigualdad. Si uno participa en cualquier campaña de asunto de un solo tema, está dejando al lado la cuestión fundamental, más importante, que es no tenemos derecho de usar ningún animal por ninguna razón. Y ser vegano es incorporarlo, ¿no? Es vivir ese pensamiento. Si uno quiere ser activista contra el especismo, uno no puede estar participando en el especismo diciendo que está contra el especismo. Cualquier activista que participa en esas campañas de un solo tema, lo siento mucho, pero está propagando están continuando, respaldando el especismo, aunque no lo crea. Y no me importa si menciona veganismo al lado o de algunas personas, o cuando estás en la calle protestando piel, tú tienes una camisa que dice vegano. Esto para mí es peor, porque para mí los veganos deben ser constantes. En vez de estar en la calle una protesta contra piel, que es totalmente hipócrita, vaya a la calle una protesta contra todo el uso animal. ¿Y tú sabes qué eso es? Es promocionar veganismo. Promocionar veganismo es la protesta contra todo el uso animal. Es ser constante. Es ir a los raíces del problema, que es el especismo y que los estados de propiedad animal que deja crear, digo, que deja crecer a todos esos usos animales por piel, de tauromaquia, de comer delfines. Es el pensamiento, es el estado de pensar sobre los otros animales como menor que nosotros, como que no cuentan moralmente, como que no son personas, pero son cosas. Eso es el raíz del problema. Y uno, si tú pierdas todo el tiempo, todos los días en campañas que son hipócritas, que dicen que la piel es peor que la lana, que no es verdad, aunque no le diga que la piel es peor que la lana, si están elevando a la atención la piel, porque la gente puede, dicen, bueno, podemos ganar mucho apoyo. Claro, porque mucha gente aman a los animales listos, ¿no? Los animales que son muy bonitos y todo eso. Nadie le ama a los a las pobres vacas porque no son suficiente bonitas, no son suficiente dulces como los... los animales que se usan para piel o los perritos o las delfines que llamamos, pero cuentan igual moralmente. Vamos a decir que esas campañas respaldan el especismo. Bueno, yo tengo que calmarme. Estoy casi gritando, excúsame. Eso es tan difícil para mí articular hasta en inglés que en español, porque mucha gente, okay, vamos a examinar punto por punto los puntos de oposición. Primera, siempre me dicen, pero yo soy vegana por estar expuesta a una campaña de un solo tema. Si no fue por esa campaña que me abrió los ojos, yo no fuera vegana hoy, así que apoyo las campanas de un solo tema porque fue una de ellas que me hizo vegana a mí. Bueno, hay muchos problemas con esa oposición, ¿ok? ¿Quieres saber? Ok, voy a decir, a ver, sí, ¿qué tú crees? Primeramente, yo adivino que tú fuiste vegana porque pusiste en contacto con veganos y poco a poco descubriste descubriste de la comida y de la nutrición y los hechos y conociste a veganos que te enseñaban a vivir vegana, que te pusieron la idea de que tú puedes vivir vegana. Vamos a decir que las veganas fue que era veganismo que te hizo vegano, no esa campaña. Puede ser que la campaña te abrió los ojos a una cierta cosa, pero vamos a cambiar, vamos a pensar más amplio. Tenemos siglos, por lo menos un siglo, haciendo campañas de un solo tema. Y no hemos llegado a ningún lado. Mira rodeado de ti. Estamos explotando más animales en maneras peores que en la historia del mundo entero. No funcionan. Si tú llegaste a ser vegano por suerte, fue a pesar de la campaña, porque de un milagro encontraste el veganismo. Entre todo ese lío de especismo y de racismo, dependiendo en la campaña, y de buscar dinero y todas esas donaciones y recaudar fondos y todo de la campaña, encontraste veganismo. Eso fue suerte. Muchísima gente no la encuentra. Van odiando a los japoneses mientras vayan a su casa a comer su burger de pollo o lo que sea. Vamos a decir... perdona, estoy muy emocionada por eso, porque yo tengo años tratando de convencer a los otros veganos a abandonar esas campañas y a ser abogados por veganismo, veganismo, veganismo. Veganismo también cubre todo, cubre las ballenas, cubre los delfines, cubre la piel, porque un vegano no usa nada de eso, no apoya nada de eso. ¿Ves? Ok. Entonces, todo el mundo dice que hay que abrir los ojos, la gente no está lista para veganismo. Bueno, tenemos la prueba que eso es totalmente mentira, porque mira el cambio en los últimos 5 años, después de empezar el chiquitito movimiento abolicionista y vegano. Mira la diferencia, yo lo veo. Yo no sé, puede ser en algunos países del mundo que tienen bastante, bastante, bastante problemas, guerras, civiles, todo eso. Claro que todo está totalmente atrasado, inclusive los derechos de ser humanos, ¿no? No sé, en la pobreza y todo eso, pero yo he visto, yo creo que en casi todos los países, porque yo veo, yo encuentro gente de muchos lugares. Cuando yo estoy haciendo mi mesa, yo encuentro gente de todas partes del mundo. Me hablan a mí, sí, el veganismo. En mi país hay un restaurante, en mi ciudad hay un restaurante vegano que no había hace 5 años atrás. Está pasando ahora. Hay que abandonar por siempre esas campañas. Esas campañas pertenecen a los. Digo, la campaña de un solo tema pertenecen a los grupos bienestaristas. Es su trabajo, es su forma de recaudar fondos. Ellos ponen en la atención algo que ya la gente está contra, supuestamente, excepto la gente que están usando. Y usan racismo también para animar los protestadores, por ejemplo, contra los japoneses, contra los coreanos que comen perros y todo eso. Y entonces están empeorando la situación del mundo porque el racismo es un gran problema que no debemos animar con nuestras campañas. Y ellos recaudan fondos. Entonces, para recaudar esos fondos, necesitan, no pueden, si un grupo, una organización hace una campaña, por ejemplo, contra piel, sabe que la piel primeramente es para los ricos, porque cuesta mucho. Entonces la mayoría de la gente no pueden pagarlo, no tienen dinero para pagarlo. O sea, puede ser ahora los de gato y perro es un poquito más barato, pero la gente ama a los gatos y perros. Lo que queremos hacer es que la gente ame, o por lo menos respete a todos los otros animales, inclusive vacas y pollos. Entonces, para recaudar su fondo, ellos necesitan aliados. Y los aliados deben ser no veganos, porque la mayoría del mundo ya todavía no es vegano. Así que para recaudar sus fondos, ellos no pueden enfrentar el no veganismo de ellos y decir, mira, realmente, fundamentalmente, moralmente, tú no eres diferente que esa señora que tiene ese abrigo de piel. No le pueden decir eso en su campaña porque van a perder la oportunidad de recaudar fondos de ese apoyador, ¿no? Hace sentido, ¿no? Esas campañas existen para recaudar fondos de especismo, de respaldar especismo, porque es la única forma de recaudar fondos. Si tú eres un voluntario participando en eso y no estás de acuerdo con eso y no me está de acuerdo, bueno, búscalo, busca la campaña y busca en la campaña donde promocionan el veganismo. Si están promocionando veganismo, entonces, ¿por qué tienen que protestar la piel entonces? ¿Por qué están elevando o poniendo más peor la piel? Están ahora juntando, vinculando el veganismo con el especismo. ¿Qué es peor? Deja todas esas campañas que vinculan, aunque mencionan veganismo, lo están mencionando. Por eso yo digo, si tú estás protestando la piel, por favor, deja tu camisa vegana en casa, porque yo no quiero estar asociada con una persona que está promocionando el especismo. Di que la piel es peor que la lana y que sé o qué, y que eso está asociado con veganismo, que veganismo es inconstante, el veganismo es especista, el veganismo dice que la piel es peor que otros usos animales. Yo no quiero que veganismo sea vinculado a eso, así que por favor, si no está promocionando veganismo, si estás participando en una campaña de un solo tema que es especista, aunque no le quiere saber, es especista, deja la camisa vegana en casa y ponte una camisa que dice bajo el con la piel o lo que sea. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces la oposición es que no, no, no, fue por una campaña de un solo tema que yo fui vegano. No, no, no, no, no, fue por veganismo. Segundamente, abrir la mente de gente. Yo he visto con mis propios ojos en los últimos 5 años o 6 años haciendo mi mesa en la calle que tú puedes alcanzar el alma de alguien y abrir la mente y tocar la conciencia de ellos con el veganismo. Porque el veganismo abolicionista, que es sobre la injusticia, que es sobre los derechos, que es sobre la que es para abolir la injusticia y no es solamente por la salud de uno o lo que sea, eso toque a la conciencia de la gente, porque habla de la persona moral de los animales, que son personas morales, que no son cosas, que cada uno, aunque sea un pez, aunque sea una vaca, lo que sea un perro, un delfín, lo que sea, sientan, son sintientes, sienten dolor, sienten placer, quieren vivir, quieren escapar la tortura, no deben estar usados. Entonces, ¿por qué tú crees, si estás en la calle hablando con una persona sobre la piel y esa persona dice, ay, qué malo que usen esos animales para la piel, no es justo? ¿Por qué tú crees que esa misma persona, si tú tomas el tiempo de educarte en abolición, en el vocabulario de abolición, de abolir toda la injusticia, de poner todo en el mismo nivel que donde pertenece todo el uso animal, en el mismo nivel, que esa misma persona no puede tener la conciencia abierta con esa charla, con ese discurso sobre veganismo y los derechos animales? Estás quitándole a esa persona la oportunidad que merece. Entonces, no estoy diciendo que tú le hables de veganismo y en ese instante dejan de usar animales y van veganos, pero está exponiendo a la persona a veganismo, como tú fuiste con cualquier grupo de campaña de cualquier cosa en que perdiste cualquier tiempo antes de descubrir veganismo, igual, pero es más rápido y es sin el especismo. Es con la constancia, es lógica también. La gente, mira, si tú vas a la calle, si tú te educas en el enfoque abolicionista y tú vas a la calle preparada, armada con esas teorías e ideas, y tú vas y la gente te dice, bueno, y tú le dices, ¿cuál es la diferencia entre tu perro en la casa que tú amas y la vaca que tú estás comiendo? Y te saltan con que, bueno, la vaca no tengo relación con la vaca, lo que sea. ¿Y tú estás preparada para esos argumentos? Por ejemplo, lea el libro Come con Conciencia para empezar. Tú vas a ver que no pueden evitar de tener la conciencia tocada. Muchísima gente. Y así que vamos a cambiar el mundo. Funciona. Tú puedes abrir la mente de uno empezando, siguiendo y terminando con veganismo. Mil veces mejor que con cualquier campaña de un solo tema, de piel, o contra los delfines, o contra qué sé yo cuánto, que es cualquier uso, la tauromaquia y todo. Toda la gente, casi toda la gente que están protestando la tauromaquia, comen vacas. Si no, entonces, ¿por qué no están? Si son veganos los que están haciendo la campaña, no sus apoyadores. Yo no estoy hablando de la gente que... Mucha gente también dice que, bueno, todos los que están organizando esa campaña son veganos, así que la campaña es vegana. No. Esos son veganos especistas y confusas. Si son veganos, están totalmente perdiendo el punto, están totalmente yendo equivocado, perdiendo la vía. Si tú eres vegano, tú debes enseñar a todo lo real de ti qué es el veganismo. Olvídate de esa campaña, porque no es justo, está quitando a la gente de su oportunidad. Está diciendo que no son listos, está siendo élite, ¿no? Diciendo que tú puedes ser vegano y tú eres muy especial, pero ellos, los pobres, no son suficiente, no sé, avanzados, lo que sea. No están listos para el veganismo. Vamos a dejar el veganismo al lado porque es demasiado para esos pobres chiquititos del cerebro, con cerebro chiquito, con alma cerrada. No. Trata a todos iguales. Abogar a todos igualmente. Yo en mi mesa de la calle, que no lo hago con frecuencia, pero lo hago cuando puedo, yo hablo con gente sin hogar que viven en la calle. Yo hablo con ricos hombres de negocios, con mujeres abusadas. Yo hablo con jovencitos, con adolescentes, con niños, con viejísimos, de cualquier, todas las partes de la vida, todos los trabajos, sin trabajo, lo que sea, y le hablo del mismo tema, y le hablo igual, y te lo juro que es esa idea es tan poderosa que todo llega a la mente de todo. Hay mucha protesta, hay muchos argumentos, porque en esa campaña de veganismo, que no es de un solo tema, porque el veganismo cubre todo el uso animal, cubre los de ballena, cubre los de tauromaquia, todo, como digo, no es un solo tema, pero en esa campaña de veganismo está. Bueno, está enfrentando a la persona con sus acciones cotidianas. Eso es también la diferencia. Quítate del miedo de eso, porque se lo puede hacer si estás suficiente educada sobre la teoría. Hay que leer los libros, hay que saber lo que estás hablando. ¿Ok? Porque si tiene como 10 años estando parte del mundo bienestarista, no estás preparado porque estás especista, lo siento mucho, pero es especismo. Así que están yendo a la calle con activismo especista y solamente tiene experiencia con otros activistas y todo eso especismo, no se está practicando y haciendo especismo en tu activismo, así que no está preparado para enfrentar el especismo porque está siendo especista. Hay que quitar todo eso, léjate de todo eso, vas a estar un poquito aislado, pero ya, así que son los revolucionarios, y esto es una revolución no violenta, revolución no violenta del corazón, que estamos parte. Necesitamos más gente, necesitamos que la gente tejan por siempre esas campañas bienestaristas o esas campañas de otros solo temas dirigidos y controlados por esos grupos bienestaristas para recaudar fondos, y es el único propósito de esos de esas campañas. Y hazte activista vegana en la calle o de cualquier manera junta con otras personas, aunque sea una sola otra persona. Edúcanse en el enfoque abolicionista, leen los libros. Primero lea Come con conciencia, habla solamente de dieta, pero casi todos los capítulos tienen puntos de oposición comunes. Cuando tú seas abogada de veganismo en la calle, tú vas a encontrar las mismas preguntas repetidas, repetidas, repetidas. Y la mayoría son por miedo y son por ignorancia sobre la dieta. Porque el mayor uso de animal que tenemos en este mundo no es para la piel, no es la tauromaquia, es adivina, sí. Comer, tomar queso, leche, comer y cosas animales como leche y todo eso. No solamente la carne. ¿Ok? Entonces, si es el uso más común, es el uso que mata más animales, es el uso más cotidiana y es el uso que todos hacen, porque en mí, donde yo vivo, en mi ciudad, no hay mucha gente que tiene piel. Así que si yo hago una campaña contra la piel, ellos pueden apoyarlo sin verlos a ellos mismos, sin ver en la espalda sus propias acciones. Así que lo está haciendo más fácil. Claro que te van a apoyar. Claro, cuando tú haces una campaña contra la piel, vas a tener mucho, mucho apoyo hipócrita de la gente. Pero eso no vale nada. Estás aumentando la hipocresía del mundo y el especismo. ¿Ok? Entonces, sí, cuando vaya a la calle a promocionar veganismo, estás enfrentando a esa misma persona alante de ti, de sus acciones cotidianas, la mayoría que son comer animales, y van a tener que enfrentar la defensa, no quieren admitirlo, van a estar buscando salida, están buscando salida. Pero tú, cuando tú practicas con experiencia, tú vas a ver que tú puedes hablar con ellos de una forma profunda. Habla de tus propias experiencias. No diga que, bueno, fue una protesta contra la piel que me puse vegana, que no es verdad. Háblale de veganismo, que es la realización que los otros animales cuentan moralmente igual y que no tenemos derecho de usarles, especialmente como que todo el uso no es necesario. Habla de eso y deja al lado el especismo y tú vas a ver la diferencia en tu activismo, en su conciencia y en la efectividad de el activismo en tu comunidad. Va a estar lento persona a persona, lo siento mucho, pero la mayoría de los activistas animales están involucrados perdidamente en esas campañas de asuntos singulares. Están perdiendo su tiempo ahí recaudando fondos para los grupos bienestaristas. Tú tienes que ser el revolucionario no violento de tu comunidad. Y la única forma es quitarte de todo eso, irte solo y hacer tu propia revolución promocionando veganismo más nada ni menos. Veganismo, veganismo, veganismo. De cualquier forma creativa y no violenta que te puedes llegar, que tú puedes en tu comunidad. Y tú vas a ver. Y primero hay que estudiar la teoría. Yo voy a poner enlaces de los ensayos de Gary Francione. Porque es la teoría de la posicionista, que él fue que el escritor, es él. Y también lea Come con Conciencia. Y yo tengo algunos vídeos en español malísimos de los seis principios. Yo voy a poner ellos y yo voy a poner los seis principios, un enlace a la traducción de los seis principios. Y si has oído algo de el movimiento abolicionista negativa por algunos bienestaristas en tu sociedad, por lo menos investígalo. Bueno, yo me imagino si una persona escuchando mi podcast tiene que estar por lo menos un poquito abierto a la abolición, no va a estar escuchando mi podcast, creo yo. Pero no me recuerdo mucho de lo que he hablado en mi podcast en español. No sé. No sé cómo le he presentado la abolición en mi podcast. Yo, en mi podcast en inglés, soy mucho más capaz, claro, de articular las ideas porque es mi primer lenguaje. Yo solo quiero animar a la gente a hacer activismo abolicionista, no violenta, de veganismo constante, sin esquivar, veganismo, veganismo, en sus comunidades, porque así vamos a cambiar el mundo. Se lo juro, tenemos que dejar los fracasos de los últimos 200 años de bienestarismo, y eso incluye las campañas de un solo tema. Bueno, yo fui muy excitada en este podcast, no sé si transferiría o que si yo hice las ideas como yo quería, no sé si hice sentido, pero espero que sí, y que buscan y que si no están de acuerdo en lo que digo, léaselo un poco. Por lo menos uno artículo que yo voy a poner de enlace. A ver, lee un poquito más. Trata de... Yo puede ser que yo dije algo equivocado o que no comunicaba bien. Vaya a investigar un poquito. Aunque sea mediodía, un día. O sea, vamos a ver lo que esta chica está hablando de estas campañas. A ver si habla la verdad. A ver si tiene razón. Investiga. Eso es lo que yo digo a la gente en la calle también sobre veganismo. Yo les desafío, pues vaya a investigar. Si tú no me crees, por ejemplo, cuando estamos hablando de los hechos del uso animal, que estamos hablando de los hechos, tal cantidad de animal, ¿qué le pasa a los ternuros cuando queremos la leche de sus mamás? O terneros, digo. ¿Qué le pasa a las ovejas de lana que sí terminan asesinado en el matador o no? Que sí, porque mucha gente dice que la lana no hace daño, pero claro que es malo usar los animales, y aunque sea todos terminan en el matadero, digo en matadero, sí, y aunque es todos. Tú no puedes decir que la oveja que hizo la lana de tu abrigo no fue al matadero ese mismo día, o la próxima semana, o el próximo año, pero llegó así, fue ahí, terminó ahí. De eso puede estar seguro. Y mientras tanto, el tratamiento no cuenta, pero sí están tratando malísimo, porque son cosas, no cuentan. Son cosas como carros, como herramientas, como máquinas. No están tratados como personas. ¿Ok? La domesticación es otro asunto, hablando de mascotas. Yo creo que yo he hablado de mascotas en mi podcast, no sé. Pero después de tener 18 ratoncitos de repente y a saber de los problemas horribles que sufren los ratoncitos en domesticados, de heridas, de peleas, de riesgos horribles, de embarazos interminables, bueno. Yo odio aún más. Yo no sabía que era posible odiar la domesticación más, pero lo odio más porque ahora es pe más personal. Yo he visto más como y como, bueno, la gente que hacen rescatas, que hacen eso todos los días, rescatan aunque sea perros o gatos o lo que sea. Pregunta a ellos si es buena idea quitar la fertilidad de los animales quirúrgicamente. Van a ver si ellos te están de acuerdo o no, porque yo creo que todos sí. Los que han visto la realidad y la horrible realidad están involucrados en eso también. Y la pena es que muchos de ellos no son veganos. Ay, ok, bueno, por eso tenemos que hacer esa revolución rápido. Y como todos sabemos, el mundo se está acabando ecológicamente. Urgentemente tenemos, aunque sea independiente de todo, si queremos salvar el mundo, la planeta, la tierra madre, necesitamos veganismo urgentemente. Pero aunque fuera igual ecológicamente, yo fuera activista de veganismo. Pero no es igual, es matando el mundo también, lo saben. Bueno, gracias, gracias por escuchar. Feliz año nuevo a todos. Voy a tratar de hacer más podcasts regulares. Voy a tratar de hacerlos más organizados. Ay, yo siempre prometo lo mismo, con temas y todo. Y ojalá que tienen sentido. Voy a tratar de compartir algunas de mis experiencias personales en la mesa de activismo, porque mucha gente de mi otro podcast dicen que ayuda mucho, porque mucha gente tiene un poquito de... Yo tenía miedo. Voy a terminar con ese anécdota. Yo tenía muchísimo miedo cuando yo me di cuenta que era correcto, que tenía razón. Gary Francione y la gente que yo estaba comunicando con era en un foro de internet, que me dijeron a mí, que me quitaron a mí la ilusión, que me disfrazaron a mí las campañas de un solo tema y también el bienestarismo. Y me dijeron que si tú te importan los animales, tú tienes que promocionar veganismo. No solamente ser vegano, sino promocionar veganismo. Y yo tenía mucho miedo de que yo no puedo estar promocionando veganismo. Yo desesperadamente buscaba cualquier otra cosa. No puede ser que eso es lo único. Tiene que ser, hay otra cosa que puedo hacer. Y todo lo que yo vi después, a través de la lente abolicionista, de los ojos abiertos, vamos a decir, de la claridad de abolición, yo sabía que tenían razón. Y yo, oh, moriría, yo moría de miedo, porque yo pensé que fuera muy, no, muy mal, fue muy mala experiencia, porque yo pensé que fuera gritando a la gente, porque solo la única que yo experiencia en mi vida que yo había tenido de saber del activismo animal era violento, tirar pintura roja en personas, gritar a personas, pelear. Yo había visto en televisión protestas, pero esas eran protestas bienestaristas y violentas y estúpidas. Eso no eran protestas abolicionistas, eso no era educación creativa abolicionista de veganismo. Entonces, con ese miedo y con esa ansiosidad y mala interpretación y falsa interpretación del evento, fui a la calle y con mi teoría aprendiendo y me di cuenta de que la gente estaba lista para ese argumento. Están ahí. Muchísima gente en tu propia ciudad le importan los animales, pero son especistas y van a resistir. Pero cualquier movimiento social resiste, la verdad. Los hombres resisten el feminismo porque enfrenta su sexismo. Claro, pero eso no significa que podemos callarnos la boca o promocionar feminismo, digo, sexismo para no molestar a los sexistas, igual que tenemos que promocionar veganismo, aunque va a molestar a los especistas, pero terminan, muchos de ellos terminan vegano. Cuando yo fui vegana fui muy molestada, fui muy resistía, negaba, no quería enfrentar la verdad, era tan doloroso la verdad, pero es funciona, pero yo tenía mucho miedo, pero no era como yo pensaba. Y tú sabes también, la razón que yo tenía mucho miedo era porque yo solamente tenía experiencia en internet. En internet la gente se pone feísima, en la calle es diferente. Bueno, en la calle la gente se puede poner feísima, pero si tú sabe lo que estás haciendo, si tú eres sabio, si tú eres bien educada en abolición, estás lista para los argumentos, tú puedes tener discursos y argumentos también, discusiones pueden ser un poquito incómodo y todo, pero terminan, o sea, tú puedes controlar el tema porque tú sabes lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es pura verdad, independiente de ti, independiente de Gary Francione, independiente de mí, independiente de todo, la verdad es la verdad es la verdad. Por eso tenemos suerte, porque solamente estamos hablando pura lógica, verdad. Y es fácil, porque nadie puede negar la verdad. Bueno, mucha gente niega la verdad, pero la verdad sigue la verdad. Así que nuestro trabajo es fácil. Tenemos toda la teoría articulada por Gary Francione fácilmente en nuestros manos tenemos. Solamente hay que abrir la boca y practicar abogar veganismo. Y con poco tiempo tú aprendes mucho y tú encuentras todas las los cada capítulo de Come con Conciencia, 1000 veces al día tú lo encuentras. Y al final de un año, aunque lo hagas solamente 5 o 6 veces en la calle cuando pueda, tú vas a ser experta en promocionar veganismo sin esquivar. Tú vas a ver. Es fácil. Hay que quitarle del miedo. No es igual que el internet. Te lo juro, por mi propia experiencia. Bueno, ok. Ahora voy a terminar. Muchas gracias por escuchar. Y que tenga un buen, feliz año nuevo con prosperidad y tranquilidad y mucho, mucho, mucho amor. Hasta la próxima. Chao.